exitosísima, una trayectoria brillante. Bueno, ni hablar de la medalla de oro, ni hablar de la medalla de bronce en el 91 en el Mundial de Edmonton, Canadá, con Guillermo Vecchio, del subcampeonato del mundo y de todos los títulos que ha tenido un hombre que ha jugado en los lugares más... Para mí el más importante con Estudiantes de Olavarría. Obviamente. Y de ahí, de ese título con Estudiantes de Olavarría, se fue a Seattle Supersonic. Sí, claro. Directamente, sin previo paso por ninguna otra liga. Eso fue lo que hizo Rubén Volkovich. ¿Cómo te va, Colo? Buen día. José Montesano, Mati Traversa, te saludan. Muy buenos días. Muy bien, acá. Parece que tenés como 50 años, pero no llegás a 40 todavía. No, cumplió 40. Tengo 40. Tengo 40, pero me siento de 30. No me tiré tan abajo. No, por eso digo, cuando uno repasa tu carrera, sí. Has jugado bastante y en muchos lugares, ¿no? Sí, lo que pasa es que empecé muy de joven, entonces eso parece que la carrera es larga, y es larga, y viví muchas cosas lindas. La verdad que uno... O sea, vos recién te hablabas del tema de Estudiantes de Olavarría, de lo que la selección, todo, y parece que fue ayer, pero ya pasaron 10, 15 años y son cosas que uno las vive con mucha alegría de haber estado ahí, haber sido parte de todo eso, ¿no? Digo, independientemente de lo que uno pueda pensar o opinar sobre el juego del Colorado Volkovich, ¿no? Basquetbolísticamente hablando, digo, qué bárbaro, qué carrera tan brillante, ¿no? Porque de salir campeón de la Argentina con Estudiantes de Olavarría a la NBA sin escalas, a Seattle Supersonic, después básquetbol español, ganando cosas con el Tau, Rusia, Polonia, lo que has girado por los países de América Latina, es grosso, ¿eh? Muchos lugares, y en todos lugares la pasé bien, en todos lugares me enseñaron algo, aprendí algo, conviví con diferentes culturas que realmente la supe aprovechar y estoy muy contento por eso, aparte de porque por ahí el básquet es más universal, pero las culturas de los diferentes países son muy diferentes y bueno, me encantó y me hizo aprender muchas cosas, eso de la vida, ¿no? Hoy el tema no es tan lindo. Hoy a la mañana en Facebook, bueno, ponías algunas cuestiones personales y bueno, a través de lo que ha salido en los medios, porque hoy las redes sociales tienen esas cuestiones de que uno enseguida se entera y si no se entera, alguno te avisa. ¿Viste lo que puso el Colorado Volkovich? ¿Viste lo que dijo el Colorado Volkovich en Facebook? Hablando de esta realidad de Sarmiento, ¿no? Un proyecto que me acuerdo que cuando me lo contabas, todavía estabas en la Unión de Formosa y decías, ya te vas a enterar, Gori, ya te vas a enterar, donde me retiro, vamos con un proyecto muy importante. Me parece que bueno, se fue desinflando un poquito la nota que te hizo Mati Traversa en el partido televisado con Echagüe. Me parece que se fue desinflando todo un poquito. Contale un poquito a la gente cronológicamente cómo fue todo y vamos a ir analizando lo que en este momento está ocurriendo en Sarmiento. La verdad que el proyecto todavía está en pie, el proyecto es muy lindo, se armó un proyecto para ascender con jugadores muy importantes, pero bueno, siempre hay cosas extra que si no van de la mano todos juntos, el proyecto a veces se cae. Por ahí el problema económico del club influyó mucho en el día a día y en el desgaste día a día con los jugadores. Entonces, es que yo no uso de excusa, pero inconscientemente a veces te baja el rendimiento. Entonces, por eso digo que todo va de la mano, ¿no? Si un equipo asciende y hace bien las cosas de lo dirigencial y los jugadores en conjunto, creo que es más fácil llegar al objetivo que se propone cada equipo antes de empezar la liga. Pero hoy, bueno, hoy nos tocó esto, la realidad es público y bueno, yo realmente después de 20 y algo años de vivir de esto, hoy podía ser mi último partido. Si bien escuché que se hizo público lo que había puesto, yo sí lo puse para mis amigos, porque bueno, Hay muchos amigos que me acompañaron en esto y yo quería que sepan que podía ser mi último partido. Pero bueno, el tema se hizo público, llegó a la gente que tenía que llegar. Capitaní se comunicó conmigo y bueno, tomó la rienda en su mano y que él se va a encargar de personalmente de arreglar todo, porque bueno, él es el promotor, el que encabezó esta campaña junto conmigo para llevar al equipo a la Liga Nacional. Entonces yo no estoy diciendo que él sea responsable de esto, pero bueno, es una buena señal para nosotros dentro del grupo que bueno, una persona tan importante se preocupe por nosotros y bueno, esté al lado nuestro para solucionar estos problemas que en el día a día desgasta muchísimo y que a veces es difícil convivir. Pero bueno, yo creo que el grupo se portó bastante bien con todos los problemas que lleva esto, porque no se olviden, cada uno tiene una familia, cada uno tiene sus deudas que cumplir y a veces se hace difícil. Pero bueno, esto creo que va, si Dios quiere, la semana que viene va a llegar a un buen puerto y el equipo va a seguir adelante y se va a poder cumplir todo. Bueno, por eso quería aclararlo, porque se hizo público, ¿no?, de lo que yo había puesto, y porque realmente no quiero dejar que mi carrera termine así, ¿no? A ver, José, sí, perdóname. No, Colo, te saludo, te agradezco que también en este momento tenga ganas de hablar, y está bueno. ¿Se sintieron como solo desprotegido en todo este tiempo o en parte de lo que va del TNA? No, yo desprotegido no, hoy ya a los 40 años no. Porque tengo mucha gente que me acompaña y que está conmigo, ¿no? Yo lo que me pone muy mal el armado del equipo, de traer a los chicos, que esos chicos hayan confiado en lo que yo había hablado con ellos y hoy estén pasando esta situación, ¿no? Y me siento culpable y entonces eso me pone mal y trato de pelear para que se pueda cumplir lo que se había hablado en forma y tiempo. Claro. Que yo sé que puede haber demora en algunos momentos, pero con tanto tiempo a veces eso perjudica. Pero no me siento solo. Acá estamos todos juntos con el grupo y tratamos de apoyarnos el día a día. Pero bueno, esta noticia llega bien para calmar los ánimos y tratar de seguir apostando a lo que vinimos acá y bueno, saber que lo último que hay que perder es la fe, ¿no? A ver, el que habla es el colorado Rubén Volkovisky, estamos hablando con él sobre el tema de Sarmiento, de Resistencia, un proyecto que había nacido bien y que él está deseando y está haciendo un gran esfuerzo para que esto siga adelante. Cuando te llama una persona como Capitanich y te pide continuar, te pide te da algunas soluciones como para seguir adelante, ¿seguís creyendo en el proyecto o vos decís bueno, terminemos de la mejor manera posible, me tengo que quedar por mis compañeros? ¿Cuáles son tus sensaciones? Las sensaciones son las mejores porque yo creo que hay interés en tratar de que esto se arregle y que esto siga para adelante. Entonces te vuelve a cargar las pilas y seguir creyendo en el proyecto tal cual. Yo creo que él, como fundador de uno de los fundadores del club y protagonista de armar una infraestructura tan importante como la que es Sarmiento, también se debe preocupar por estos temas y estar en el lugar donde está. Creo que tener que encargarse de estos temas a veces debe ser muy difícil porque tiene millones de problemas mucho más grandes en el país, pero por eso te digo que tiene un valor doble que él se preocupe personalmente en esto para que todo pueda llegar a un buen puerto, ¿no? Pero no te sentís solo, porque al ser la cara visible de un proyecto y que el jefe de gabinete con todo, con el criterio que vos lo decís, que es buen criterio, con todo lo que tiene que resolver alrededor, que no son pocas cosas, que preste 10, 15, 5, 30 segundos de su tiempo para solucionar este tema, imagino que te da como más fuerzas para seguir adelante, ¿no? Seguro, seguro, y eso habla bien de lo que él es y de las cosas que hace, ¿no? A mí yo hice un par de campus con él acá, con tema de los chicos, y él siempre estuvo apoyando, y cuando él estaba acá, por ahí las cosas eran mucho más fácil, porque él, al estar personalmente, se movía mejor las cosas y él podía decidir más. Pues, lo dijiste tal cual, él está allá manejando un país que debe tener millones de problemas, muchos peores que esto, y que él dedique un tiempito a esto, sí, te da mucha fuerza. Y yo todavía no pude transmitir a los chicos eso, pero se lo voy a transmitir, porque es algo que creo que va a sumar mucho para que el equipo pueda subir el potencial, que realmente tiene un potencial muy muy alto y muy bueno como para terminar este proyecto de la mejor manera y cumplir el objetivo por lo que vinimos, ¿no? Rubén, sabemos cuál es tu situación con respecto al club y la preocupación que te genera todo esto, que siempre hablas de tus compañeros, en su momento lo hiciste respaldando al entrenador, la situación de ellos que es muy complicada, nunca te pones vos en primera plana, sino que te preocupás fundamentalmente por aquellos que hace un tiempo inclusive te comunicaste, llamaste y se ilusionaron con este proyecto. ¿Qué es, después de todo esto que ha ocurrido, lo que todavía te ilusiona y te permite soñar vinculado al proyecto de Sarmiento? Lo que pasa es que yo nunca bajé los brazos en nada. Toda mi vida me costó mucho todo, y eso hace que siempre pelee hasta el final, ¿no? Y que yo creo que y confío en los chicos que vinieron, que se puede lograr y que se puede terminar muy bien esto. Entonces, yo lo veo trabajar el día a día, hablo con ellos el día a día, y ellos tienen una ilusión de terminar bien esto. A veces, cuando empezamos a entrenar o entramos a los partidos, cada uno se olvida de lo que pasa en el problema y sale a jugar. Por ahí no tienen la cabeza al 100% puesta, pero salen a jugar por Sarmiento y a dejar todo por Sarmiento. A veces no salen las cosas, y ahí es donde yo voy, que digo que por ahí estas cosas te influyen psicológicamente, donde por ahí el equipo o el jugador no está al 100%, y eso disminuye el rendimiento que tenemos que tener dentro de la cancha. Pero una noticia como esta, de que se va en buen camino, que se va a solucionar, yo creo que esto va a levantar mucho la moral del equipo, y el equipo va a andar bien. Pero yo sigo confiando, creyendo en esto, y siempre dije que lo último que hay que perder es la fe en lo que uno, en el proyecto que uno encara, ¿no? Por lo que declarás, Colo, la sensación que da que el, por ahí el mayor dolor que te ha dado toda esta situación es el haber puesto la cara con un montón de pibes, con un montón de pibes que por ahí también están en otra situación distinta a la tuya desde lo económico, y que realmente la deben haber pasado mal. Me parece que este ha sido tu mayor dolor, ¿no? Sí, sí, si bien no pasa porque uno esté mejor que el otro, sino yo creo que hay que pelear de que todo se cumpla al día, ¿no? Porque acá nadie dejó de entrenar, nadie dejó de jugar, y todos cumplieron el trabajo que se vino a hacer y que se está haciendo. Entonces yo creo que la remuneración tiene que ser de igual forma para todos lados. A veces puede haber problemas económicos como en cualquier lado, pero siempre las cosas hay que hablarse, hay que sentarse, hay que dar la cara de las dos partes y por lo menos saber qué es lo que está pasando, para que uno se vaya ambientando el tema y sabiendo de cómo manejarse. Pero cuando a veces pasa uno o dos meses y no tenés información de lo que está pasando, es como que preocupa, y eso genera una incertidumbre dentro del equipo que no es lindo, ¿no? No es lindo, porque yo sé la necesidad de todos los chicos y la cantidad y los chicos que van a tener familia, Así como sé que los chicos cuando se fueron a pasar la fiesta tampoco llevaron un peso a la casa para, claro, para poder pasar la fiesta. Entonces eso duele, ¿no? Duele porque uno se tiene que poner en el lugar de ellos y saber que no la pasan bien, ¿no? Colo, ¿sentís desde algún lugar que... El Colo es el colorado Rubén Volkovisky, ¿no? Con el que estamos hablando. ¿Sentís desde algún lugar que... se tiene que llegar a esta situación, que vos publiques algo en el Facebook, que se haga público, que haya una nota en el entretiempo de un partido, la salida de Javier Biancelli, como para que las cosas se vayan motorizando y se vayan encauzando? No hay que llegar a eso. No hay que llegar, nunca hay que llegar. Lo pasa que ya es una situación límite que a veces no es fácil tomarla, pero si uno no la toma es como que no te dan otro camino. Pero no, nunca es mi intención ni nunca fue mi intención en ningún lugar llegar a esto. Creo que esto se podía haber solucionado mucho antes y bueno, no se logró, pero bueno, no vamos a volver atrás porque el pasado no se puede cambiar, sino vamos a ir al futuro y pensar que esto se puede encauzar nuevamente y poder terminar bien todo lo que venimos a hacer, ¿no? ADJ lo fue acompañando, llegó a intervenir, está interviniendo en la situación. No te escuché bien, discúlpame. Digo, si la ADJ los ha acompañado, los está acompañando, si los ha orientado, sí, sí, en este, sí, momento. Sí, nos están acompañando en todo momento, nos está ayudando, están con nosotros, se preocupan como en todos los clubes, ¿no? Así, uh-huh, que yo creo que es la persona, por decir, es la persona que nos van a, que a nosotros nos cuida y que velan por nosotros, así que en ese sentido creo que estamos bien protegidos y bien orientados por las cosas que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Y vos ya tenés una historia con la DJ cuando te consiguió la primera libertad de acción, ¿no? Cuando eras un borreguito, cuando eras un chico. Sí, pero bueno, creo que ahí actuó de oficio la CAB y tuve la que me dieron la libertad de acción en Progresista, ¿no? Que luego a eso se prendieron varios jugadores y pudieron conseguir también la libertad de acción. No sé, ¿a ustedes les queda algo más? Yo quiero hacer la última hoy, si puedo, José, porque yo sé que vos después... Nada, de mi parte, Colo, ojalá que se solucione todo, fundamentalmente porque cuando nos encontramos te vi bien, con ganas, con mucha pila, pensando en ir para adelante, cosa que realmente admiro, porque el proyecto es interesante, pero bueno, también hay que tener ganas y ponerse las pilas a los 40, más allá de que estás como de 30. Así que bueno, Colo, nada, lo mejor y que se solucione lo antes posible toda esta situación. No, seguro. Yo quiero, a ver, pedir disculpas si algo a alguien ofendí con los dichos míos, ¿no? Pero no era mi intención, sino era la forma de comunicar sin tener que ir a los medios, pero bueno, era la forma de comunicar a la gente que siempre veló por mí, pero pedir disculpas si alguien se sintió ofendido con esto, pero bueno, es la situación de lo que te lleva a tomar a veces estas decisiones y nada, seguir con esto para adelante, tratar de que la semana próxima se pueda solucionar todo y poder terminar bien esto y poder disfrutar del básquet, que es lo que nosotros tanto amamos, ¿no? O sea que no es el último partido del Colorado Volkovisky hoy. Si Dios quiere, no. ¡Vamos! Que no. Mirá que tenemos que, si no, tenemos que estar ahí. Mirá que sos como Mirta Legrand vos también, ¿eh? Tenemos que estar ahí nosotros. Otra vez con lo de Mirta Legrand, ya me lo quemaste. Pero no, yo era... Realmente lo sentí así porque yo veía que no había respuesta a lo que yo estaba reclamando. Inclusive, imagínate que hasta me pidieron el desalojo del departamento, que no se pagaba el alquiler hace varios meses. Fuerte, nada, eso. Son muchas cosas que uno, viste, te hacen pensar que parece que esto va a caer, pero bueno, parece que todo se va a aclarar, todo se va a encauzar nuevamente y bueno, por el bienestar de los chicos y del club, se pueda solucionar todo la semana próxima. Así que, si Dios quiere, terminaré la liga, pero bueno, habrá que esperar a lo que transcurre la semana próxima. Bueno, Colo, cuida el edificio ese, ojalá que en algún momento, no, porque además hay amigos en ese edificio. Que vuelva, sí. Y en algún momento espero que nos encontremos. Que salga todo bien, Rubén. Bueno, muchas gracias, un saludo a ustedes y gracias por apoyar el básquet, ¿no? Ahí estamos, el Colorado Volkovisky, uh-huh, que nos confirmó que no va a ser su último partido. A veces... hay gente que por ahí dice otra vez hablando de estos temas, pero a veces se hace falta porque para que haya alguna solución con respeto, con datos, se tienen que tratar estos temas porque si no la gente no, en este caso respondió rápidamente Capitanich. Día como mañana puede ser mi último día como profesional dentro de una cancha de básquet. Espero que esta gente se ponga las pilas y me deje terminar esta liga cumpliendo lo acordado. Yo juego gratis si quiero y donde quiero, pero acá nunca. Jugué en muchos países y equipos, pero en el único lugar que me cagaron es este, en mi provincia y en mi país. Esas fueron algunas de las cosas que escribió el Colorado Volkovisky hoy en el Facebook. Y fuertes. Sí, pero por lo que cuenta el Colo, es nada. Pudo haber sido más duro. José, recién nos enteramos de algo que nosotros... Pudo haber sido más duro. Nos enteramos recién, nos miramos los dos como diciendo... ¿Lo quisieron desalojar? O sea, ¿lo quisieron desalojar? Por eso, yo creo en el Colorado, me permite un margen de duda importante.